Y ahora quiero ver a la piba mover. Y ahora quiero ver a la piba mover. Toda la noche bailando sin parar. Los pibes resacados la empiezan a quitar. Y ahora quiero ver a la piba mover. Y ahora quiero ver a la piba mover. Toda la noche bailando sin parar. Los pibes resacados la empiezan a apoyar. Quiero ver a la piba mover. Y ahora quiero ver a la piba mover.